Va. Contacto telefónico. Bueno, siendo las 11 y 13 minutos, nos metemos en la información de la provincia de Córdoba y vamos a hablar de las modificaciones que se intentan ejecutar en la mal llamada ley de bosques. Y para eso nos vamos a poner en contacto telefónico con Miguel Barreda, él es ingeniero agrónomo del INTA y coordina un proyecto para el manejo de bosques con ganadería integrada. Miguel, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo andas vos? Bien, bien. Diego te habla. Miguel, un par de aportes, Diego. Yo coordino un proyecto con enfoque territorial que abarca la zona geográfica de todo el arco noroeste. Sí. Y la gente que trabaja y que aporta elementos a esta idea y tecnología de manejo integral de bosques con ganadería, es Carlos Carranza, que está en la estación forestal de Villa Dolores. Ajá. Te digo para que vamos, bien, digamos, aclaración. Él está, Carlos, está en el equipo de trabajo de este proyecto regional con enfoque territorial del noroeste. Bien, bueno, bien la aclaración. Miguel, ¿cuáles son las modificaciones que se intentan y por qué? Bien, hay las modificaciones. En términos claros, es cambiar la coloración de la zona para poder practicar desmontes selectivos, ¿no? Ese es un poco el porqué, y la idea es cambiar de color, o sea, pasar de lo rojo, que no se puede tocar, a lo amarillo, que podría tener alguna idea de planificación y uso distinto con algo de extracción de algunos estratos del bosque, alguna cuestión de mejor en la oferta de pasturas y ese tipo de cosas, ¿no? Hoy por hoy, lo que es el poco bosque nativo que queda en la provincia, está mapeado y sectorizado por colores. Sí, señor, así es. Bien, y de acuerdo al color es el uso que se le puede dar a ese bosque. Bien, sí, para aclarar un poco. Y lo que se pretende es cambiar lo que es color rojo, las zonas de color rojo, que serían que no se pueden tocar, a un color amarillo que permitiría algún tipo de actividad. Algún tipo de manejo, algún tipo de modificación de ese ecosistema. Bien, ¿y cuáles serían las consecuencias de que esas zonas de color rojo pasen a un color amarillo? Y bueno, primero asumir que si están en un color rojo, en este semáforo, digamos, el rojo te impide avanzar, ¿no? Sí. Si están en un color rojo, seguramente están asociadas esas áreas a distintos criterios de conservación. Ajá. Que uno por ahí los mira y dice, bueno, pero acá puede ir una pastura, acá se podría desmontar, digamos, un ojo rápido desde una ruta o en una foto satelital. Pero bueno, esos criterios por ahí no se ven tan magnificados cuando vos lo ves en un análisis simple de variables, sino que cuando lo entras a mirar, decís, bueno, son base de una cuenca, están relacionados con el área de captación del agua de lluvia para que no escurra ni genere inundaciones más abajo. Son áreas con ejemplares de bosque que no se encuentran en otro lado de la provincia. Son áreas muy relacionadas con cuestiones de vida de algunas familias, ¿viste? Sí. Son áreas que sin modificarse están siendo usadas por otras producciones como puede ser la apícola, por ejemplo, o la recolección de frutos de monte y elaboración de harinas. Son áreas que están en uso, con un uso más, no quiero decir sustentable, sino con un uso que permite que el ecosistema siga en su lógica y en su captación de carbono, si lo querés llevar a un marco más amplio del cambio climático, ¿no? Cuando hablamos de ecosistema, porque uno cuando escucha la palabra bosque nativo inmediatamente piensa en árboles, en los quebrachos. Claro, claro. Los bosques tienen estratos básicos y una parte muy importante que es la que no se ve. Tres estratos básicos son árboles, arbustos y hierbas. Ajá. Los yuyos, digamos. Tenemos yuyos que son gramíneas y yuyos que no, qué sé yo. El inca yuyo, la peperina, también son yuyos y están en el bosque. Y después el suelo, que está por debajo de esto. El suelo es quizás el valor más importante en la dinámica de sostén de este bosque. Ajá. Y también en el valor que tiene como recurso natural de un país. Claro. Y lo que se pretende al pasar de color rojo a amarillo es justamente poder modificar el ecosistema. Modificar ese suelo. Sacar los arbustos y las hierbas, claro. Reemplazarlo por algunas pasturas en una gran dimensión, en una cuestión. Esto es lo que estamos viendo, o sea, es lo que se ha venido haciendo, ¿no? Cada vez que se ha reemplazado un estrato o dos estratos del bosque, se ha reemplazado por hierbas graminosas de alta producción, generalmente no son nativas, son digamos, venidas de otros países, con direccionamiento a la producción ganadera. Eso es lo que hemos visto, eso es lo que está hecho actualmente en muchos lugares y es lo que, desgraciadamente, le ha traído graves problemas a los productores ganaderos de la zona, que ya han hecho esta práctica. El noroeste tiene muchos planteos de esto y que el marco de sustentabilidad en un contexto de cambio climático con sequía marcada o lluvias torrenciales ha traído gravísimos problemas, digamos. No estamos contando cosas que se nos ocurren por iniciativa teórica. Estamos viendo campos con suelos pelados, sin pastura, que hay que resembrar, con invasión de maleza, porque hay malezas que son arbustos o arbustos que funcionan como maleza, digamos, y se pierde el esquema de bosque, que todo eso es lo que, en términos científicos, si quieres, se llama resiliencia, ¿no? Que esta vuelta, ver para dónde vuelve un bosque una vez que lo sacas, o que se quema, ¿no? También hay cuestiones accidentales como los incendios. Sí. Pero lo cierto es que nosotros estamos hablando de cuestiones concretas. Uh-huh. El departamento Cruz del Eje subió su stock ganadero bovino de vaca de cerca de 45.000 a casi 90.000 en un lapso de tiempo. Y después volvió a bajar a la mitad. ¿Y qué pasa? ¿Se mueren 45.000 vacas de un día para otro? No, se tuvieron que ir porque la sequía que hubo ni siquiera permitió la producción de las pasturas que habían sido implantadas. Claro. Entonces, bueno, a eso súmale que uno siempre habla del bosque, habla del árbol, del arbusto, de la hierba, habla de la pastura, y hay un componente que está por ahí por debajo del suelo, que es el agua subterránea. Ajá. En épocas de sequía hemos visto muy, muy preocupados los productores por la falta de agua. Ajá. Acuíferos que se secaron, y bueno, si vos no tenés un sustrato verde que incorpore agua al suelo y que eso haga áreas y napas subterráneas, vos también tenemos pérdida de agua para tomar, ¿no? Lo hemos visto en pueblos, uh-huh. Lo hemos visto en zonas urbanas de nuestro norte, ¿no? Sí. ¿Esta modificación viene en el marco de algún procedimiento regular? O sea, ¿la ley cada algún ciclo se tiene que rever? Claro, cada 5 años hay que reverlo el mapa. Eso lo contempla la ley. Bonazo de presupuesto mínimo que la provincia de Córdoba tomó para basarse en eso, porque bueno, es la ley nacional que contempla esta ley de provincial, digamos, ¿no? Bien. ¿Y eso es aprovechado por quién? ¿Quiénes son los que están tratando de forzar, digamos, un cambio de categoría en alguna zona? Hay sectores, digamos, productivos que tienen capital suficiente como para generar algunos cambios naturales que faciliten un tipo de producción. La producción de commodities exportables, como la soja, el maíz, el girasol, en toda la provincia, si no queremos involucrarnos nacionalmente, genera mucha plata, ha generado mucha plata. Sí. Muchos de los emprendimientos inmobiliarios de zonas turísticas están hechos por estos sistemas de producción de agropecuaria, que bueno, llamado pool de siembra, todo eso. Y eso también se traduce, o sea, nosotros sabemos que el corrimiento de la frontera agropecuaria es posterior al corrimiento de la frontera ganadera. Ajá. Las vacas que estaban en el sur vinieron al norte y ahora hace falta más espacio para producir más ternero, porque bueno, hay un negocio de alta rentabilidad o que mejoraría la rentabilidad de los productores que engordan ternero y producen carne. Entonces, bueno, el esquema de bosque que nosotros tenemos se adaptaría bastante bien a algún tipo de producción así con la incorporación de alguna de estas pasturas que te nombraba antes, ¿no? Y bueno, esos sectores también, digamos, están en la búsqueda de que se les faciliten algunas cuestiones para invertir en esto. Nosotros, es un sector más, así como está el sector de que quiere invertir y que dice generar trabajo, dice invertir en la zona, dice, hay sectores que obviamente también piensan más ambientalistas, sectores campesinos que tienen otra relación de producción, los sectores apícolas que tienen otra relación de producción con el monte, que bueno, también están en controversia. Bueno, y esto, para eso tenemos representantes democráticos que van a la legislatura y se sientan a discutir, ¿no? Y te hago una consulta, Miguel. Esta categoría amarilla, sí, además de permitir ciertas actividades agrícola ganaderas en estas hectáreas de monte, ¿permite también la modificación hacia, por ejemplo, emprendimientos turísticos, construcciones y demás? Y hay áreas que sí, hay áreas que sí. Yo no tengo claro cuánto del porcentaje de esta categoría amarilla modificándose generaría otros espacios, pero los emprendimientos turísticos, ¿viste? Y toda la cuestión turística más rural, sí, ha ido avanzando también sobre áreas rojas. Y bueno, como son espacios más chicos y por ahí paisajísticamente se han ido adecuando de alguna manera, pero también hemos visto, bueno, vos ahí en la zona donde vos estás, hay muchas laderas de sierras que están edificadas. Sí, a eso la pregunta iba, porque en esta zona se está dando un avance muy importante de loteos, y sobre estos loteos que se han hecho, se está abriendo un camino grande, un camino que va desde aquí, desde Los Hornillos, donde estamos nosotros, hacia la zona de Las Chacras. Es un camino, la verdad, que uno cuando lo ve es impresionante la apertura que han hecho del monte. Sí, eso también entra dentro de esto que vos decís, con otra impunidad y con otra mentalidad, ¿no? Los emprendimientos inmobiliarios, que algunos los llaman desarrollistas, ¿viste? Sí. Yo lo pondría un poco en discusión, pero sí, son gente que ha empezado con esto, el turismo en la serranía vende mucho, acordate que esta gente compra hectáreas y vende metros, ¿no? Claro. Y eso genera un ingreso importante. Eso, en esa zona de zona turística, donde la zona roja está puesta precisamente por las lluvias, por las pendientes, por los ríos, en fin, hay muchísimo problema con eso, y bueno, y se va expulsando habitantes rurales que son los que sostienen la vida productiva, ¿no? Eso es otra discusión, digamos, ¿no? Hay lugares donde se está complicando mucho ese problema, mucho. Pero sí, esa zona amarilla, volviendo a tu pregunta, también está mirada por esta gente, ¿no? La posibilidad de la zona amarilla también pone plata, digamos, también generan lobbies de trabajo, de gestión, buscando alternativas tecnológicas y sobre todo de rentabilidad, ¿no? Porque por ahí te venden que un emprendimiento turístico va a pagar impuestos a la provincia mucho más importante de lo que paga un productor agropecuario en la misma zona. Bien. Para ir cerrando, ¿cuáles son los plazos ahora hasta que se expida las modificaciones que entren a la ley de bosques? Bueno, sabemos, y quizás no con la certeza de fuentes, que son, lo digo porque no, que antes de fin de año tiene que estar definido este nuevo mapa. Y por eso que están activándose tanto todos estos sectores que decíamos, ¿no? Un sector en la búsqueda de la apertura empresarial, si se quiere, de la agroproducción, el sector turístico y el sector ambiental y productivo también, desde la apicultura. La Mesa Apícola del Noroeste también está atenta, están mandando manifestaciones, están mandando documentos, están metiendo la discusión en las redes, ¿no? ¿Y cómo es el procedimiento? ¿Tienen participación en el debate? Y bueno, viste, ahí, Diego, nosotros cuando elegimos los representantes, por ahí no sabemos a quién estamos eligiendo, o creemos que elegimos un representante que nos va a representar en todo un paquete, y bueno, son representantes que también actúan con algunos acuerdos con otros sectores que trabajan en sus elecciones. Entonces, la legislatura es eso, es una representación de voluntades que empodera a gente para trabajar en estas cuestiones. Uh-huh. Y nos juntamos con todo, ¿no? Gente que se dio vuelta como un panqueque, gente que nunca pensamos que iba a apoyar una cosa, está apoyando otra, o gente que nunca pensamos que iba a reaccionar de una manera y está reaccionando de otra. Eso forma parte de la dinámica de la representación del sistema democrático, ¿no? Uh-huh. Que puede estar en crisis o no. Es así, a mí hay cosas que no me sorprende. Uh-huh. Hay legisladores que asumen de dónde vienen y dicen, nosotros estamos acá puestos por este sector y trabajamos con este sector. Sí, sin ir más lejos, recordemos que en el 2010, cuando se redacta la ley, estaba casi cerrada una ley ampliamente debatida y que... Sí. Que tendía a cuidar el bosque, y a las 2 de la madrugada se terminó aprobando una ley presentada por la mesa de enlace. Entonces, más allá de a quién... Eso es lo que pasó en el 2010, y yo no sé cuál va a ser la diferencia, Diego, en este nuevo tratamiento. Pero lo que me preocupan son las fotografías que ya tenemos. No tenemos relato ni tenemos teorías. Ajá. Tenemos muchas fotografías de lo que ya está pasando. Claro. Y lo peor aún es que el contexto de cambio climático está más afianzado que antes. Uh-huh. Nosotros antes dudábamos incluso de que hubiera cambio climático. Hoy no lo podemos decir. Y cuando digo fotografía, no solamente hablo de los desmontes, ¿no? El marco de producción agropecuaria deterioró los suelos de la zona centro con las inundaciones y toda la zona media, digamos, de Córdoba, y ha elevado la napa freática de la zona sur, en la zona de Marcos Juárez, los suelos más valiosos del país. Entonces, la práctica agropecuaria tiene que ser rediscutida, sobre todo en esto, mirando las fotografías. No tenemos que teorizar ni modelizar. Tenemos fotos de lo que está pasando hoy, ¿viste? Entonces, un poco ese sentido común de por lo menos reflexionar a esta cuestión de la práctica, uh-huh, creo que debería estar dentro del marco de discusión de del nuevo mapa, ¿no? Miguel, ¿y están individualizados quienes están haciendo lobby para que estas zonas cambien su categoría, o tenemos identificados quiénes son los que cedieron ante este lobby? No, yo no tengo esa identificación, uh-huh. Diego, no he seguido esta cuestión de nombres, ¿no? Uh-huh. No, además que, viste, son grupos de gente, tampoco sería muy ingenuo, uh-huh, pensar que es una sola persona. No, obviamente. Pero sí, no he seguido tanto eso. Bien. Bueno, habrá que estar atento entonces y... No, y seguir poniéndolo en discusión, ¿viste? Sí. Porque lo cierto es que hay mucha población que se hace la sota, ¿viste? Vos uh-huh decís, bueno, yo vivo en un lugar lindo, tengo la radio, me imagino la radio de usted, en un lugar hermoso. Uh-huh. Y bueno, ¿cómo se deteriora? ¿Quién lo deteriora? Vino un incendio, sí, bueno, pero ¿cómo es que vino el incendio? Nació, ¿viste? Fue, bueno, ese tipo de cosas, ¿viste? Somos nosotros, ¿viste? Nada más que vos tenés una carga social en tu práctica y hay otros que tienen otra carga social en su práctica. Uh-huh. Yo siempre digo que en el 92 el informe Brundtland que armó la FAO para el tema de sustentabilidad dijo que la sustentabilidad se enmarcaba en que las generaciones futuras pudieran definir y decidir sobre los recursos naturales en la misma forma que lo estaban haciendo las generaciones actuales. Claro. Y yo siempre me pregunto si mis hijos van a poder decidir sobre recursos naturales o cómo estarán los recursos naturales. Claro, sí es que van a estar. ¿Qué tipo de recursos naturales van a tener, en qué condiciones van a estar para que mis hijos puedan decidir sobre ellos, digamos? Esa es un poco la cuestión, ¿no? Está claro. Miguel, ha sido muy amable. Bueno, de nada. Un abrazo desde aquí, desde Radio El Grito. Bueno, un saludo muy grande a todos, ¿eh? Que andes muy lindo. Gracias. Hasta luego. Córdoba. Contacto telefónico.